México carece de profesionalización en educación musical, señaló Patricia Arenas Ibarreto de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En México prevalece la falta de profesionalización en quienes se dedican a la educación musical, lo cual se debe a que esta asignatura no forma parte de la currícula infantil, afirmó Patricia Arenas Ibarreto, coordinadora del cuarto Festival de Educación Musical, organizado por la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Esta actividad, añadió, no posee un lugar estable dentro del sistema formativo. Otros serían los resultados si los niños tuvieran una clase organizada en este ámbito, al igual que matemáticas o español. Entonces crecerían con un bagaje, un lenguaje en ese campo. Si un menor termina primero de primaria y va a cambiar de escuela, en la nueva institución le van a pedir que sepa letras, no le van a exigir que multiplique. En el caso de la música, si tocaba la flauta y llega a un lugar donde hay un coro, no lo dejan de recibir, dijo. En todo caso, no hay expectativa general respecto a esta instrucción. Es particular, pues cada escuela y director pone sus lineamientos. En el actual programa oficial de primaria, informó, existe la educación artística y se pretende que la imparte el profesor de grupo, no un especialista. Lo que desarrollan son expresiones, plástica, corporal y sonora. Esta última está lejos de hacer música. Es exploración, no hay una vinculación real. Empero, subrayó, en México no es ofrecido por quienes realizan una licenciatura en esta área, pues las autoridades y planteles no les exigen un título. Entonces, cuando se organiza un evento, como el festival que coordina Arenas y Barrero, quienes asisten parecen esponjas, están necesitados de técnicas, de conocer materiales y otros planteamientos. De ahí su relevancia, porque deja un detonador en las personas. No obstante, a veces la gente quiere recetas. ¿Qué canción es buena para los niños de tal edad o para los que sufren alguna incapacidad, por ejemplo? Cuando lo importante es que quien imparte estas clases adquiera las herramientas para después ver cómo solucionan cada caso, refirió. Al festival acuden personas de toda la República con estudios musicales interesadas en la enseñanza de esta disciplina, quienes laboran o estudian para esta área, así como quienes simplemente están interesados en ella. En esta ocasión asistieron 104 y a cargo de las actividades, 15 especialistas, detalló. Explicó que es un conjunto de actividades tendientes a dar un panorama relativo a la educación musical. Está compuesto por dos recitales, uno didáctico de piano y uno más de conjunto instrumental y campanas de mano, más tres conferencias, cuidado de la voz infantil y juvenil, educación artística con alumnos adolescentes y música y educación especial. Asimismo, concluyó, forman parte de esta actividad académica 13 talleres, dirección de coro infantil y juvenil, canción infantil contemporánea, conjunto instrumental estudiantil, técnica de instrumentos de percusión, adiestramiento auditivo, ejecución de campanas de mano, creatividad infantil, música mexicana, música para preescolar, repertorio para canto escolar, enfoque Dalcroze, rítmica y expresión corporal, pedagogía Kodály para canto escolar.